Bien, amigos, empezamos la tercera parte del programa Opinión y seguimos con nuestro invitado especial el día de hoy. Es el cineasta Mauricio Godoy, quien ha venido y nos está contando la situación del cine peruano, pero sobre todo del documental, y también nos va a hablar un poco de sus obras que actualmente viene realizando. Mauricio, háblanos un poco sobre este proyecto de DocuPerú que nos estabas comentando en interno. ¿En qué consiste? Sí, bueno, DocuPerú es una asociación sin fines de lucro, que como comentaba antes, la fundó José Balado hace ya 9 años, y que comenzó como una muestra de documental independiente, ¿no? Es decir, él era profesor de la Universidad Católica y de la Universidad de Lima y se dio cuenta que había un interés muy grande de los chicos en producir documental, ¿no? Y vio, y conversando con el director del Centro Cultural en aquella época, Juan Ramón, si no me equivoco, armaron una muestra, ¿no? Funcionó muy bien, Centro Cultural de España se llenó y así comenzó una relación interesante, ¿no? Que se ha mantenido con el Centro Cultural y ya son 9 años que se viene dando esta muestra. Este año se está descentralizando y en el mes de noviembre se está dando la muestra en Arequipa. Creo, si no me equivoco, es entre el 8 y el 13 de noviembre va a ser la muestra en Arequipa. Luego DocuPerú comenzó a dar talleres de documental. Surgió esa posibilidad de ofrecer servicios acá a los jóvenes, a los que estaban interesados en realizar documental, en saber sobre el documental. Se han realizado varios documentales ya a través de este taller, cerca de 12 o 16. Y la otra área importante de DocuPerú, que quizás es la más relevante, son los talleres, ¿no? La caravana documental, perdón. La caravana documental que se viene realizando en los últimos 5 años ha viajado por diversas zonas del Perú, llevando de manera gratuita el conocimiento de lo que es audiovisual, ¿no? Se viaja en un mes, se recorren 4 ciudades y de manera intensiva, en una semana, se hace un aprestamiento general de lo que es documental, de lo que es sonido, de lo que es cámara. Se hace una preproducción de un tema muy concreto, muy sencillo, se graba, se edita y el viernes en plaza pública se proyectan los documentales, ¿no? Un poco, es difícil que en una semana los chicos aprendan qué es documental. Básicamente los primeros años se centraba en universitarios de Arequipa, de Cusco, que tenían conocimientos de lo que era audiovisual, pero no de lo que era documental. Pero en los últimos años se ha dado más énfasis a apuntar a jóvenes, ¿no? O a gente que quizás no tiene ningún conocimiento de lo que es audiovisual. Y un poco lo que se busca es democratizar los medios, ¿no? Es decir, hacerle ver a la gente a veces que lo que te dicen los medios o la televisión no necesariamente es la verdad. Es una verdad, es un punto de vista determinado. Y hay muchas verdades. Ellos tienen la posibilidad de registrarla y contar su historia, ¿no? Y a veces no solamente tienes que, si te pasa algo, para tú salir en las noticias, te tiene que pasar algo malo en tu casa, ¿no? Sino si es algo bonito, puedes hablar la historia de tu abuelo, es algo interesante, de tu abuela, de tus tíos, ¿no? De tu pueblo. Entonces un poco se les da esa posibilidad a ellos, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo, porque en realidad hay muchas cosas que uno tiene por contar, pero generalmente tienes razón. Los medios generalmente se enfocan en los hechos malos, ¿no? Y no tanto en los hechos que realmente deberían ser destacados. Sí. Más bien, yo también quería preguntarte sobre la situación. ¿Cómo ves tú la situación de los audiovisuales en las universidades básicamente estatales? Yeah. ¿Cómo ves las escuelas de comunicación, por ejemplo, uh-huh, en el país y en Lima, sí, sobre todo en las universidades estatales? Ya, justo para la... Me ha parecido interesante porque para la muestra, ahora todos los años que hacemos la muestra hacemos una convocatoria, ¿no? Para la gente que tiene algún proyecto, envíe sus proyectos. Y nos han llegado unos proyectos de Chiclayo. Y me pareció súper interesante que de Chiclayo mandaran 4 documentales. No los he visto, porque no he tenido tiempo, pero me pareció interesante. Pero por lo general, no hay trabajos de ni institutos ni de universidades que sean del Estado, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente qué nivel hay, porque no lo he abordado, pero yo puedo prejuiciosamente decir que al nosotros recibir material y no estar recibiendo de esas áreas, pues no se debe estar produciendo mucho, ¿no? Yo creo que hay una falencia por ese lado, ¿no? Dentro de las comunicaciones. Hablemos ahora un poco sobre tu trabajo, básicamente tus obras, un poco que nos cuentes en qué proyecto estás abocado actualmente y los proyectos anteriores y qué reconocimientos han obtenido también. Ya, sí, cuando estaba estudiando en la universidad hice un documental que le tengo mucho cariño porque es sobre Armando Robles Godoy, que lo produje en el 99 Luego, como decía, no me alejé un poco de la dirección. Estuve asistiendo y apoyando a otros proyectos. Y cuando viajé a Barcelona, hice uno que se llamaba Retrovisión, que ganó un par de premios, que lo realicé en el 2007. Luego, en el 2008, hice un documental sobre mi padre, que se llama Papá. En el 2009, motivado por todo lo que por la coyuntura de lo que sucedió en Bagua y por todas las diversas versiones que daba la prensa sobre lo que pasaba ahí, trabajé con material de apropiación de YouTube y hice un documental que se llama Bagua, en el 2009. Y en el 2010, viajando justamente con DocuPerú por el norte del país, más precisamente en Saña, muy cerca de Chiclayo, hice un documental contemplativo sobre la realidad de Saña, ¿no? Sobre un poco contrastándolo con el caos limeño, con el caos que puede tener una urbe grande, pues el Chiclayo, ¿no? El ruido, la congestión, con algo más tranquilo y contemplativo como puede ser la ciudad de Saña, ¿no? Justamente por este documental, en la última edición de Filmo Corto, que se ha realizado hace unas semanas, gané el premio al mejor documental. Y ahora estoy haciendo un largometraje, así, casero, ¿no? Como te decía, a veces con pocos recursos, con home movies, con película casera. Por un lado, que se llama Juntos, o Junts. Juntos en castellano y Junts es en catalán, que es el idioma de Barcelona, ¿no? Pues catalán, son catalanes ellos. Y es porque mi esposa es catalana. Entonces se llama Juntos o Junts porque es sobre la relación de una pareja mixta, es decir, que uno sea peruano y el otro extranjero, ¿no? Todo comenzó porque un día estábamos en una mesa conversando con diferentes parejas y me di cuenta de que había un peruano y el otro era extranjero, ¿no? Y que compartíamos una serie de experiencias comunes, ¿no? Por ejemplo, la relación a distancia, ¿no? El estar con tu pareja y no poder verla, no poder tocarla, sino tener que hablar por el Skype o por teléfono. Un año así, incluso una amiga 2 años estuvieron así a distancia, ¿no? Entonces, por todo lo que pasas, por todo lo que sientes, por todo lo que tienes que luchar para que siga esa emoción, ese fuego que sientes, ¿no? Después el problema de los papeles, ¿no? Porque para ellos venir acá es súper sencillo, pero para nosotros ir allá hay que hacer las colas, hay que pagar, hay que hacer... Toda una historia ahí, ¿no? Es toda una historia. Entonces, un poco motivado por eso y tratando de contar eso, partimos de nuestra historia personal y los vamos mezclando con entrevistas a diferentes parejas que también han pasado por situaciones similares, ¿no? Un poco, a veces que ellos hablen por nosotros de determinados temas y nosotros mostramos imágenes del cotidiano, ¿no? La interacción, las diferencias culturales, ¿no? El vivir en el país del otro, ¿no? Bueno. Qué interesante. Pero yo me pregunto, ¿cómo sí. la gente puede ver estos documentales, por ejemplo, que tú produces sí. y que hay varias personas que están produciendo? Uh-huh. Porque no es como en otros países donde es fácil ver en un canal, por ejemplo, documentales en cualquier cantidad, ¿no? Es verdad. Pero aquí es un poco difícil, a menos que conozcas un cineclub o te pasen el dato. Uh-huh. ¿Cómo, en todo caso, se puede solucionar eso? Sí. ¿A través de mayor difusión en las salas de cine o en unos canales de cable o en sí. algún canal de señal abierta? ¿Qué es lo que tú sugerirías? Yo creo que la solución, para hacerlo lo más democrático posible y tomando en cuenta que Lima es una ciudad tan grande, es el internet. Por ejemplo, los documentales de DocuPerú ha producido aproximadamente más de 100 documentales, miren, estos años, ¿no? Casi todos están en internet. Entonces ahora yo agarro y la gente que nos está escuchando tranquilamente puede entrar a internet, poner DocuPerú y va a poder ver la cantidad de documentales que quiera que se han producido, ¿no? Entonces es súper importante, por un lado. Y lo otro sería, pues, los pocos espacios que hay que te permiten ver documentales que sean más difundidos, ¿no? Por ejemplo, en el CAFAE no solamente pasan documentales, pero en el CAFAE, que queda acá en la avenida Arequipa, pasan todos los viernes algo de cine peruano, tanto documental como ficción. Pero todos los viernes hay cine peruano, ¿no? Eso me parece importante. Después ahora el cinematógrafo es que está cerrado, no está funcionando. Pero después está un nuevo cine club en Pueblo Libre, que también está comenzando a funcionar, ¿no? Después está el Centro Cultural de España, que también pasa ciertas cosas. A veces en la Universidad de Lima, que a mí me queda un poco lejos, pero también se ven algunas cosas. Y la verdad es que mucho más espacios no conozco. Por eso te digo que a veces... Quizás existen, pero quizás no sabemos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, nos queda el internet. Al menos yo lo veo así. Por lo menos el internet es un arma bastante eficaz, ¿no? Sí. Yo también quería preguntarte sobre el último Festival de Cine de Lima que se ha realizado. Uh-huh. Y que, bueno, yo he tenido la oportunidad de asistir y en calidad de acreditado, y me he dado cuenta de que ha habido bastante acogida por parte del público. Y bueno, películas peruanas han sido galardonadas como Octubre, Contracorriente y Paraíso también. Sí. Yo más bien quería incidir en el tema de documental que ganó esta película de paraguaya, Cuchillos de Palo. Sí. ¿Qué te ha parecido esta selección de documentales en este festival? La verdad, no tuve oportunidad de verla. Es decir, no fui, para serte sincero. Me quedé con ganas. Tenía muchas ganas de ver los documentales de Patricio Guzmán, que es un realizador chileno muy importante, que ya viene de los años 70. Tiene un trabajo de rescate de la memoria en toda la época esta de Pinochet, muy, muy importante. Y el de Eduardo Coutinho, ¿no?, que es un realizador brasilero, también autor contemporáneo, que viene trabajando de una manera muy sistemática y clara. Una amiga mía vio el de Cuchillo de Palo, me ha dicho que está muy bien la propuesta, y creo que, si no me equivoco, es un proyecto que se estuvo trabajando en Barcelona, justo en una maestría similar a en la que yo estuve. Bueno, me queda pendiente verlo. Ojalá, lamentablemente sabemos que si no lo viste ahí, pues no lo vas a ver, porque acá no se estrenan esas cosas comercialmente, ¿no? Menos mal que se estrenó, por ejemplo, De Ollas y Sueños, ¿no?, el año pasado, que ha sido, creo que, el primer documental que se estrena en más de 30 años, ¿no? Y eso yo creo que también es importante mencionarlo, porque ya que estamos hablando un poco del documental en el Perú, la labor que está haciendo Guarango, ¿no?, ya es sistemática, ya tiene varios años, y ya han llegado a estrenar este documental en salas, ¿no?, que es algo difícil de ver, ¿no? Exacto, exacto. Algo que también recuerdo mucho, que bueno, yo escuché en una conferencia que dijo también este director famoso brasileño, Barreto, ajá, que dijo que el cine latinoamericano está creciendo, está bastante auge. Sin embargo, aún las salas están proyectando películas a un reducido grupo de público, debido a que el costo de las entradas es muy cara. Y que eso incluso incentiva la piratería, y eso también mata a la industria. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Yo pienso que es verdad, que estamos en un país del tercer mundo, que no todo el mundo tiene un poder adquisitivo como para poder ir al cine, que de hecho te sale mucho más sencillo ir a comprar piratería, pero si además le sumas que las películas que puedes encontrar piratas, bueno, puedes encontrar Shrek y Spider-Man 24, sí, pero también puedes encontrar una serie de películas que nunca las van a estrenar acá. Lamentablemente, nunca van a estrenar películas de un director tailandés como puede ser Api Champong, o un director finlandés como puede ser Raya Martin, que son los que ahorita internacionalmente son los que están ganando premios, ¿no? Es decir, yo espero que me equivoque, espero equivocarme, pero yo sé que nunca van a estrenar esas películas acá. Entonces, ¿qué me queda? Buscarlas en internet, ver de algún amigo que me la pueda conseguir, o irme a Polvos Azules y ver si me la consigo pirata. Es que es así. Y ahora, menos mal, digo yo, es una ventaja, porque cuando yo estudiaba, pues para poder ver una película y tú para dar una clase era súper complicado, porque decían, sí, tal película, tal director, ¿y cómo la conseguía? ¿Cómo la veía? Cambio, al menos ahora, pues existen otros medios. Es un problema, que es una piratería, que está mal, todos de acuerdo, pero no sé. En vez de no tener nada, ¿no? Sí, es que es complicado. Yo me acuerdo que una vez estaba yo en el hueco, paseándome por ahí, y escuché a una señora que estaba comiendo, pues ahora de la comida, ¿no? Y le decía esto, ayer vi una película japonesa rarísima, rarísima. No entendí nada, me dijo así, pero me gustó, me quedé todo el tiempo viéndola. Ya, es que eso no tiene, para mí, eso no tiene precio, porque el hecho de ver cosas diferentes siempre te abre la mente. Si tú toda tu vida solo ves Al Fondo Hay Sitio, cuando tú tengas que producir algo, pues solamente vas a producir Al Fondo Hay Sitio 2, Al Fondo Hay Sitio 4, Al Fondo Hay Sitio 25. Pero si tú ves otras cosas, pues vas a ir evolucionando y vas a ir produciendo cosas mucho más interesantes, ¿no? Igualmente pasaría con el cine comercial. Si tú ves lo mismo, cine de Hollywood, juegas lo mismo. Claro, solamente vas a querer hacer cine de género y sino de Hollywood y con monstruos y no sé qué. Y fórmula, sin el, ¿no?, presupuesto que tienen ellos para hacerlo. Exacto. Pues si tuviéramos el presupuesto, bueno, algo se podría hacer. Sí, Mauricio, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. ¿Algo final que quieras decir? Sí, quería invitar a todos, justo hablando de proyecciones, el 15 de septiembre van a pasar mis documentales y también un documental de Mercado Central, que es una productora, en el Cineclub de Pueblo Libre, a las 7:30 de la noche, el miércoles 15 de septiembre, y después va a haber un conversatorio. Entonces todos están cordialmente invitados. Ya lo saben, amigos, no se pierdan este miércoles 15 a las 7:30 en el Cine Club de Pueblo Libre. Mauricio, te agradecemos nuevamente y te deseamos la mayor de los éxitos en tu carrera de documentalista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, tenemos que ir a una pausa y volvemos con la última parte del programa.